got, but I want. In my mind I have in your arms. I wish someone would take my place. Can't face heaven on heaven face. No one's careful all the time. If you lose me I'm gonna die. I was off by a thousand miles. Hit the ceiling and you fall. Things are tougher than we are. I could walk out, but I won't. In my mind I'm in your arms. I wish someone would take my place. Can't face heaven on heaven face. Let's go wait out in the fields with the ones we love. Let's go wait out in the fields with the ones we love. Let's go wait out in the fields with the ones we love. Let's go wait out in the fields with the ones we love. Triste y melancólico comienza el Desenterrador el año 2014 con esta banda de la semana y a la vez novedad. Si estuvisteis atentos al programa del sábado pasado y del año pasado también y escuchasteis una canción que añadía al total de las dos horas del programa, era esta misma canción, Heaven Faced, de la banda The National, de su último disco Trouble Will Find Me. Como sabéis, en el sábado pasado estuve repasando los discos destacados del año en todos los estilos que el Desenterrador maneja, pero se me quedaron muchos colgados, así que he decidido empezar este año 2014 destacando cositas, discos, canciones que el año pasado han hecho las delicias de un servidor. Así que aprovechando que este disco salió en el 2013 y que es a la vez disco de semana, vamos a empezar con una canción recomendada por Asier, que ha venido a acompañarnos. This is the last time, The National. Oh, when I lift you up, you feel like 100 times yourself. Wish everybody knew what's so great about you. Oh, but your love is such a swamp. You don't think before you jump. And I said I wouldn't get sucked in. This is the last time. Tyler. closer to you, oh, but your love is such a swamp. You're the only thing I want. And I said I wouldn't cry about it. This is the last time. This is the last time. Después de esta pequeña dedicatoria a un grupo melancólico, lento, espeso, denso, en su oscuridad pop, The National, con este último disco, Trouble Will Find Me, El Problema Me Encontrará, la verdad es que lo hice todo. Vamos a pasar ya, apropiadamente el programa, a esta selección de Best Of, subselección, después de que el sábado pasado, 28... de diciembre, si no me equivoco, sí, el día de los inocentes, efectivamente, pues no diera tiempo a poner todo. Intentaremos que sea tan interesante o tan diverso como lo fue el anterior, y empezamos con un poquito de un doblete electrónica. Por un lado, los veteranos Tosca, liderados por Mr. Richard Dorfmeister, que es parte 50-50 del dueto de remezclas austríaco Kruder and Dorfmeister. Pues bueno, este es su proyecto en solitario, no en solitario exactamente, pero bueno, es el más sólido, en el que más lanzamientos saca con más regularidad, y la verdad es que siempre, siempre bien, con ese downtempo tropical con toques de jazz y cierta querencia hacia el rollo crowd rock, todo en un mismo conjunto, y la verdad es que sobre todo con una producción excelente. Y luego Katu, con su último disco Motu, este disco, esta canción se la dedico a Mr. Euskaldum, que me ha mandado una lista muy variopinta de grandes lanzamientos. Así que un poco electrónica doble para empezar. Tosca, Heatwave, Tattoo Between Perception and Existence. Thank you. Aquí tenéis este dueto de electrónica que he puesto, Tosca y Catú, una electrónica más down tempo, más chilautera, la otra más oscurita y con breakbeat. Y ahora vamos a subir un poco las guitarras, pero tampoco sin excitarnos. Vamos a poner un par de novedades muy chulas de pop rock que han salido este año. Los Arctic Monkeys, que la verdad es que cada vez suena mejor, desde ese rollete indie rockero de sus comienzos que sonaba a cualquier otra cosa que había en el momento, a esta personalidad que le está dando las producciones de Josh Homme de Queens of Stone Age. Curiosa combinación. Y la verdad es que está muy bien. Y por otra parte, pues a los We Are Standard, a nuestros We Are Standard, que la verdad es que en este último disco, si me confundo, se llama Day. Suenan bailongo, suenan británico, suenan rollo. ¿Cómo podríamos ubicarlos? En finales, en Manchester, finales de los 80, principios de los 90, Charlatans, etcétera. Y bueno, pues están muy, muy chulos. Vamos a escuchar pues dos temitas. Uno de 2 minutos 40 y este de We Are Standard de 7 minutos, que muchos me dicen que no es gran cosa, pero bueno, no vamos a poner siempre el hitazo de cada disco. A veces hay que elegir algo diferente y en este caso el White Room de su último disco es perfecto. Novedades en el desenterrador, dos temitas de pop rock, Arctic Monkeys, We Are Standard. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you. Después del flotamiento extremo de We Are Standard, vamos a subir el tempo un poquito más de intensidad. Vamos a poner un poco ya un poco de psicodelia. Dos tipos muy distintos, dos novedades muy interesantes. Por un lado, el grupo danés, el trío instrumental danés Papyr, que se han cascado un disco instrumental de psicodelia rock jazzera rarísimo, pero muy, muy interesante, con temas muy, muy redondos. Y luego de los ya más conocidos en el desenterrador, Dead Meadow, que por fin han sacado una continuación a su... Joder, pero claro, es que el disco ese era medio en directo, medio no, el último. Hay que ir atrás, joder, al Old Growth del 2008. Han pasado 5 años desde que han sacado un disco de estudio propiamente. Y en cualquier caso, pues siguen en forma con esa psicodelia lánguida, pantanosa, que tantos réditos les ha dado, por mí que no cambien. Así que tenemos a Papyr desde Dinamarca con su improvisación psicodélica instrumental y a Dead Meadow, pues, con su estilo particular de psicodelia pantanosa. Thank you. Thank you. Qué lisergia, la de Dead Meadow. Y ahora vamos a pegar otro salto, algo más atmosférico, del gusto de muchos de los presentes. Vamos a poner un doblete de post-rock o post-metal, algo que queda intermedio. Vamos a poner a Russian Circles y Burial, que es una canción de su último disco. Y God is an Astronaut, disco que reconozco no me ha dado tiempo a escuchar este año, que ha sacado su disco llamado Origins, y en esta canción se llama Spiral Code. Y bueno, pues ya lo sabéis, un poco lo que es el post-rock. Atmósferas continuas, flotadas inmensas, guitarras potentes pero nunca extremas, y mucho ruido. We'll be right back. suavitos están los God is an Astronaut. Y ahora vamos a incluir dos novedades recomendadas por Asier, porque si no, probablemente no me voy a dejar en paz en todo el año. Así que, con las que yo estoy de acuerdo, por lo menos una de ellas. Vamos a poner del último disco de la banda Deer Hunter, ese grupo que es bastante inclasificable, porque defiende muchos estilos casi en un mismo disco, casi en una misma canción. Y luego la psicodelia también muy personal de los Hookworms, con su pequeña distorsión perpetua. Así que seguimos navegando por la atmósfera y la psicodelia. En breve viene la tralla. Después de este temita que me ha sorprendido positivamente, como de costumbre, con cuando me pone una pistola en la cabeza, así suele ser por una buena razón. Y ahora vamos a poner, por lo tanto, la otra elección, Hookworms, que también me ha descubierto, y la verdad es que este disco y esta canción sí que la defiendo. Thank you. buena flotada esta de Hookworms. Y sigamos un poco. Como siempre en El Desenterrador, ocurre que aparecen ideas a medida que se está haciendo el programa. Y tras un temita puente que voy a poner ahora, vamos a hacer una inclusión que no estaba prevista en el programa. Vamos a meter a Mr. John Hopkins. Cierto es que nos saca un disco electrónico muy, muy curioso, muy atmosférico. Le falta igual mucha, un poco más de base, pero la verdad es que suena muy bien. Y también vamos a saludar a los neozelandeses Wilder Space, que han vuelto después de casi 10 años de ausencia, con un par de discos, uno en el 2012 y otro en este año que ya ha acabado. Y bueno, los vamos a recordar. Como grupo puente vamos a poner a Kodo, banda del batería de Adrift. Aquí creo que toca la guitarra y canta. Y la verdad es que es bastante curioso el grupo de batería y guitarra. Muy marchosete. Kodo, To Take Away. Jaimito, dedicado a ti. Thank you. cambio de opinión otra vez. Y viendo el ritmo que está llevando este Strictly for the Ladies de Kodo, este temita llamado To Take Away, pues vamos a seguir en este rollo stoner guitarrero con dos bandas, una fenecida y la otra en plena forma, True Widow, con esa especie de stoner shoegazer atmosférico muy, muy curioso. Así es, te recomiendo escuchar. Y luego The Devil's Blood, una banda que se las pasó canutas para grabar este disco llamado Tabula Rasa, pero que por desgracia una vez grabado se disolvió y como obra póstuma sacó el disco al público. Así que vamos a sumergirnos un poco en el stoner atmosférico de True Widow y Devil's Blood. We'll be right back. Saltemos otro peldaño en la oscuridad del programa. Dos novedades acercándonos al post-metal y al black metal. Por un lado, Locrian, esta banda que no acabo todavía de digerir del todo, que mezcla el drone con el black metal atmosférico, con algo absolutamente único en ellos, y su último álbum, Return to Annihilation. Y luego Cult of Luna, que bueno, ya sabéis el palo que hacen, no cambian mucho, pero más o menos siguen sonando válidos, con su último disco Vertical y la canción The Flow Reversed. Así que Locrian y Cult of Luna, Asier, puedes ir al baño en ese momento. Thank you. ahora viene un trío de embacarradas ya completas para darle un hueco al ruido en toda su expresión. Tres grupitos van a componerlo: The Old Wind con la canción I Am Dead, Obliteration y su death metal de la vieja escuela con Goat Skull Crown, y los grandes y clásicos del black metal Satyricon con Necrohaven. Disfrutad pues de la trayita y vayamos descendiendo hacia el final del programa. We'll be right back. Muy rockero, muy directo este último disco de Satyricon, pero suena a ellos antes que a nadie. Y antes de llegar al final del programa, más bien vamos a aprovechar ya para despedirnos, porque la canción que nos espera ocupa básicamente lo que queda de programa. Así que, atendiendo otra vez a las recomendaciones de Asier, ahora que ha vuelto del baño, vamos a poner un temita de John Hopkins, esta especie de electrónica experimental muy, muy atmosférica también, muy, muy flotante, como digo yo. Y este disco que ha sacado también en el 2013, Immunity, la canción que da título al disco, va a cerrar este programa, segundo de novedades, entre comillas, del 2013, con una nota electrónica, rompiendo otra vez con el esquema este de increscendo que estaba llevando el programa. Pero bueno, de eso se trata. De que no quede nadie escuchándome. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos por estar ahí. John Hopkins, Immunity. Best. Del 2013.